que a veces prendo un porro, pero solo lloro. Se siente en la mierda bien gris. No existen colores, no van a existir. En la luna quedaste, ya no soy feliz. Y canto esto, amo, te apresto. Por supuesto, efecto lógico, defecto y mal aspecto que tiene el chico bien tóxico, que se quedó en aquel avión. La primavera se la fumó, que se le terminó el amor, porque todo lo que sentía ya se marchitó. Todo se esfumó, todo ya cambió. Todo sigue siendo tarde, que no sale el sol. Todo se esfumó, todo ya cambió. Todo sigue siendo porque tarde, que no sale el sol. Un porro, pero solo yo. Oh,